Tan solo miraba tu cuerpo, tan solo tocaba tu piel, tan solo besaba tu pelo, tan solo tocaba tu piel. Pero no me di nunca cuenta que todo iba a terminar, hasta que tú me dijiste que te ibas a alargar. Y solo quería conservar tu querer. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué diablos tenía que pasar? Éramos muy felices, éramos aprendices. Éramos muy felices, éramos aprendices de lo que es el amor con pasión. Recuerdo nuestro último beso, aquel último beso. Vi cómo te marchabas, alejabas.